último hotel en Rock FM, noche del miércoles 25 de febrero. Vamos con el trío. Hola, muy buenas. Llevaba ya tiempo queriendo enviar mi trío para dedicárselo a un gran fan del programa. A este trío le llamaré Si no puedes con ellos, únete. Explico esto. Este trío va dedicado al conductor de autobús de la línea Valladolid-Medina del Campo, que todas las noches nos lleva de vuelta a casa y que ni aunque se lo pidiese Giselle Bunsen cambiaría de emisora. Yo no he sido nunca una adicta al rock, pero gracias a él me está picando el gusanillo de este estilo musical. Como decía mi profesor de arte, para amar el arte simplemente tienes que ver el cuadro indicado en el momento indicado. Y creo que lo mismo pasa con la música. Por ello, y aunque mi trío no tenga la calidad de los que otras personas puedan enviar, ya que no entiendo mucho de rock, sé perfectamente lo que me gusta, así que ahí va mi trío dedicado a Juanra Rock.